certa. Passe com forças. Preparado en los dos libres pa' correr y pa' ganar. La presencia no me falta, no preciso de payeses para hacerme bien amar. Ya pa' tengo guitarra con mil pájaros cautivos y cordión en gualichao, que solo le falta hablar aquí en Punta Callastán. ¿Y pa' qué? ¿Y pa' qué? ¿Para qué quiero yo más? Soy feliz, sé soñar, sé querer como se quiere aquí en Punta Callastán. ¿Y pa' qué quiero yo más? Soy